No bajo ni con pata, ya sabe quién soy. Tu guacha está conmigo, la paso a valor. Rebota todo el orto, guacho, la mejor. Bajo para la villa con un termidor. Las pibitas me llaman, tamo chelo. Me etiqueto su burra, tamo chelo. Ese gato hatea, tamo chelo. Tamo chelo. Las pibitas me llaman, tamo chelo. Me etiqueto su burra, tamo chelo. Ese gato hatea, tamo chelo. Pará, dinero. Mandale cumbia pa' los turros. Esto va pa' los turros y la gata fina. Esta noche se pica en la clandestina. Los quiero a todos los pibes cantina. Y que levanten bien la mano los que se bancan la gira. No tomo chando, me sirve el Federico. Todos los pibitos fumando el rico. Toda esa bandida quiere darme un pico. Por allá el machín me parece milico. Las pibitas me llaman, tamo chelo. Me etiqueto su burra, tamo chelo. Ese gato hatea, tamo chelo. Tamo chelo. Piñerito Mantuzzi en un vento. De cómo terminamos mejor no te cuento. La gira la seguimos, reina, no te miento. Si se copan tus amigas, tamo chelo. Y de Florencio a